Buenas tardes para todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es un podcast. Es una emisión de radio que un usuario puede descargar de internet mediante su suscripción previa y escucharla tanto en una computadora como un reproductor portátil. Aquí está conmigo, señor Marisol. ¿Qué opina usted sobre el tema? Claro que sí, señor. En esta oportunidad yo les voy a dar una conclusión de lo que es un podcast. Es una publicación digital periódica en serie, ya sea en audio o en video, que normalmente se puede descargar en internet. Acá el compañero Wilson también nos puede dar una conclusión de lo que es un podcast. Claro que sí. Los podcasts son archivos sonoros que semejan un sonido hablado y que se distribuyen a través de la web. También sirven para fuente de información y entretenimiento para las personas. Muy bien, en conclusión, esto es lo que definimos del podcast. Feliz tarde para todos. Gracias.